Estamos en el Instituto de Cábala Luriana del gran Rabí Mishael Ben Pesach Pornar. Estamos en el audio de en el Ascenso Espiritual número 8, segundo libro. Dice, ves que no puedes recibir nada a cambio. Entonces, por supuesto, no debes decir que también ganas el mundo futuro con él, como hace mi gente. Todos piensan, hago esto y luego hago eso, y recibo en mi cuenta eterna. No debería decir de eso tampoco, tienes que hacerlo. Este es también un principio muy importante. Ese no eres tú el que... Eso es muy difícil, pero aquí está la llave, la clave. Que no seas tú quien quiera placer. Que no quieres recibir ningún placer, incluso en lo que haces para el Creador. Todo lo haces para complacerlo a Él, al Creador, en lugar de a ti, como despertarte por la noche para estudiar. Una actitud muy especial es esta. Quien aprende esto será el ganador. Parece ser difícil, pero solo hay que practicarlo. Todos tenemos que practicar esto. E incluso si haces buenas obras, o lo que sea, o trabaja usted en sí mismo, lo haces por lo superior, por las leyes del universo, que de ese modo vas a recibir el placer superior, pero no tú, sino el del superior. Una gran herramienta está aquí. ¿Y por qué es así? Que solo aceptas el trabajo, pero no lo haces por placer. ¿Por qué? Si has hecho cierto trabajo, obtendrás la luz or dentro de ti. Eso es lo mismo que placer. Eso significa que ahora puedes recibir algo ya extra. Ya has hecho el trabajo, ya has estado excavando el kli, o ampliando más o menos, o puedes recibir más luz. Pero si ahora, en lugar de recibirlo, por supuesto, recibí un poquito, incluso si quieres hacer eso por el Creador, automáticamente recibes un poco, pero no llenas ese kelim extra con luz. ¿Y qué haces? Haces lo contrario. Lo guardas en el Creador. Te vas, por así decirlo, y cierras la tapa y levántala. Se lo devuelves al Creador. Esa es la clave. En ese momento estás de vuelta. Ya has recibido tu kelim. Tienes que llenar en ese momento. Tú lo devuelves. El efecto ya está ahí. Eso es interesante. Se puede comparar con comprar algo en una tienda. Uno quiere consumirlo de inmediato y el otro aprende mucho y eso siempre se queda en su equipaje. Un poco es... Has comido y después de unas horas vuelves a tener ya hambre. ¿Qué construiste? Nada. Pero si alguien aprende, entonces tiene conocimiento y permanece en él, incluso aquí en nuestro mundo. Acumula sus conocimientos, tal vez en la pobreza, como estudiante o algo así, pero acumula algo, y eso se queda con él. Así es como es aquí también. Tienes que dar de una manera que lo devuelvas. Pero los rastros del trabajo ya están allí. Entonces, en lugar de ser consumido, se convierte en la luz, or, por así decirlo, dentro de ti, tuyo. Pero esa luz quiere profundizar en ti. Porque la luz quiere pasar, porque la luz no tiene limitación. Esta solo quiere pasarle. Si no prestas atención a experimentar la luz, entonces pasas a través de él de todos modos, ¿entiendes? Y entonces también corres el riesgo de recibirla, pero egoístamente. Como resultado, vuelve a haber vacío, una sensación de caída porque no la sacaste a tiempo, ¿entiendes? Porque de lo contrario, te pareces a alguien en ese cobertizo. Lo tuvimos como ejemplo, que abre todas las ventanas y luego se ciega por el sol de la mañana. Te cegará y el cobertizo estará completamente lleno de luz. En cambio, abres un poco las cortinas a las contraventanas. Dejas que la luz penetre a través de huecos o algo, pero no estás ciego. Entonces se puede ver en el cobertizo. Así es como deberíamos ver esto también. Así es como deberíamos de hacer esto también. Así que con el tiempo, esa luz se retira y no permanece. Ese es el arte. ¿Entiende lo que le quiero decir? Ese es el arte. Para sanar eso a tiempo. No llames a los demás en ese momento, porque quiera usted dar en ese momento. ¿Qué vas a llamar o hacer otras cosas? En cambio, debes reconocer a tiempo que recibiste algo desde arriba, un poco de relleno. Pero en ese momento tienes que ser más inteligente, por así decirlo. Eso se llama. Eso también está en la Torá. Mis hijos me han vencido. El Creador dice así, porque he creado al hombre para darle placer. No le importa al Creador cómo lo recibes. Para darle placer. ¿Qué hace el hombre que trabaja sobre sí mismo? Pues él le devuelve ese placer a él, a lo superior, al Ein Sof. Todos aquellos engrosamientos luego devuelve todas esas cáscaras al superior. Y luego el Creador dice, me han vencido. Tienen su naturaleza tal como yo los he creado, la han vencido. Aquí hay un gran secreto para aquellos que pueden escuchar esto, ¿lo entiendes? No solo recibí, siempre recibí un poco, muy bonito, como en ese cobertizo, da un poco de sabor. ¿Necesitan más? Entonces sigues hacia adelante. Si la luz está en ti y la consumes, no estás avanzando en ese momento. Al igual que un hombre que está satisfecho con la comida o algo más. Míralo, es un pedazo de carne. Ya no hay movimiento. Por lo tanto, la recepción debe ser para que sea solo un delta. Solo ese poco. Un pequeño rastro de ella. Eso es suficiente. Lo que es estrictamente necesario para que usted pueda aquí avanzar. Pero no consuma usted mucho. Él nos da un ejemplo de una mujer que le da a su hombre considerable. Ahora entendemos de qué trata, quién es ese hombre considerable. De esta manera debemos hacer exactamente lo mismo, darle al Creador, a la fuente de la vida. Si le damos a través de nuestro trabajo en nosotros mismos, rendirse y etcétera, entonces recibimos placer dando. Al igual que la mujer que le da su acto de matrimonio y así recibe el placer. Por eso debemos de recibir placer dándole al Creador, y no como en nuestro mundo, que el que da todo calcula. Eso nos da una forma de dar. ¿Cómo debemos de dar? Todo lo que una persona en lo espiritual y también en lo material da, si trabajamos en nosotros mismos, damos. Tienes que dar de tal manera que tú mismo estés satisfecho del dar. Tu placer debe de ser el dar. ¿Usted ve esto? Eso es lo opuesto a nuestro mundo terrenal, donde la actitud siempre es recibir. En lo espiritual es al revés. Debemos de dar. Siguiente. Y en lo que se ha dicho se deduce del hecho de que el hombre desea dar todo al Creador. Él es por lo tanto considerado como un receptor, y no solo como en nuestro mundo. Él da, y por lo tanto es visto como un receptor. ¿Ves eso? Y no que lo diga en sí mismo. Trabajo muy duro para ti, soy un dador y tienes que escucharme, porque soy el dador, soy y doy dinero. Tienes que escucharme. Verás, esa es una posición que es totalmente diferente. Entonces él es visto como un receptor, eso es muy especial. Que por el hecho de que haces un trabajo espiritual, aprendes las leyes espirituales del universo, de la eternidad, que inviertes en ella, en la eternidad, en él, y te veas como un receptor. ¿Lo entiendes? Cuando estudias y aprendes por las noches y te levantas, tú tienes que verte como un receptor, no como un dador. Y esto es genial, ahí es donde está toda la clave. Es decir, si el Creador recibe su trabajo que usted hace, se considera que el hombre es el receptor. Si el Creador recibe su trabajo, entonces la persona que realiza, hace ese trabajo, se considera un receptor para el Creador. Es extraño, ¿no? Eso es lo divino. Esto es absolutamente incomprensible para las personas que no trabajan en sí mismas. Por ejemplo, mi gente aprende 50 años la Torá, un gran conocimiento de la Torá, y no puede entender esto porque todos lo hacen para sí mismos, ¿lo entiende? Buena gente, gente grande, mucho mejor que yo, el hombre que trabaja sobre sí mismo, porque sabemos cómo fallamos. Piensas perfectamente, hacen todo para sí mismos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Increíble. Se sienten perfectos. Además, no es solo eso. Ven al 100% que otros tienen que darles. No hacen absolutamente ningún servicio al Creador, porque solo usan el Hasadim. Y los del lado izquierdo se niegan. se agotan con la mano de dar dinero para todo tipo de cosas caritativas, y no importa, no lo digo por... pero todo es infantil. Los que trabajamos individualmente nosotros mismos, los que nos esforzamos y trabajamos cabalalisma, debemos saber que todo lo hacemos para el Creador, y a la vez que lo estamos haciendo para Él, de ese trabajo nosotros somos los que vamos a recibir, los receptores. No finjan. Dice, y debe ser visto que el hombre es el dador, que el hombre le da al Creador. ¿Qué le da el hombre al Creador? Te das a ti mismo, así que trabajas en ti mismo en lugar de consumir, solo por consumir para sí mismos. Una persona da de su propio sueño, de sus propias finanzas, de todo lo que tienes. Tú le das eso al Creador, y por lo tanto debes ver que no eres el dador, sino que estás recibiendo. Y esta es la clave. Porque si una persona invierte en lo espiritual, eso también puede darle un gran placer. Debes saber que todos los que inviertes en lo espiritual, en el Creador, en tu estudio y en todo lo que haces, que no eres el dador, sino que el trabajo es que estás recibiendo. Debemos superar todo esto. Debemos comenzar a verlo así. Esto no es para niños, ¿entiende? Que ayudes con la traducción o con todo tipo de cosas, que veas a la vez que no eres ningún dador. Y eso es genial si puedes. Como resultado vas a recibir y por lo tanto vas a avanzar. Y no yo doy como hacen las masas. Por supuesto que inmediatamente da un gran placer cuando alguien da. Usted, por supuesto, está dispuesto en su interior. Incluso si no lo cree usted, lo que le digo es cierto. Que siempre ves en ese momento que no eres dador de nada. Tienes que saber que eres receptor. Tienes que construir eso en ti mismo, paso a paso, como piensa una persona que trabaja en sí misma, que piensa que le da al Creador, y el Creador tiene que escucharlo. Ya ve, entonces ya tenemos algo hermoso en él, que todo lo que haces por el Creador, todo tu trabajo interior, exterior, lo que sea, que no hay diferencia. Usted siempre es el receptor del trabajo que hace para el Creador. En su trabajo hacia el Creador, usted es el receptor siempre. Y no es que él sea un receptor y usted sea un dador y usted diga, tengo derecho a reclamar de usted. ¿Por qué no me escuchas? Por supuesto, él escucha a todos, especialmente cuando trabaja usted en sí mismo. Por supuesto que te escucha, pero si te responde o no, esa no es tu tarea, sino la de él. Debes de saber que confía en que él te conteste, absolutamente, pero no es que veas el resultado en monedas sonantes. Eso significa que lo ves de facto. Tal vez sea útil, pero es mejor para ti que no lo veas. También el Creador, cuando da al hombre que trabaja sobre sí mismo, a un individuo, el Creador también quiere darle la forma en que es modesto. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Él quiere darte la manera que tú le das a él modestamente. Por ejemplo, un cabalista, alguien que trabaja ya en sí mismo, si se lo da al Creador, también debe de ser modesto por dentro, para la atención del Creador, y no debe de gritar, dar, dar y dar. Porque eso es como un niño. Tienes que ceder en la forma en que, por ejemplo, haces algo por lo superior, das dinero o trabajas por lo espiritual, orar, levantarte por la noche, aprender, etcétera, etcétera. Hacer esto de una manera modesta, al igual que usted no querría saber que el otro recibe porque le da al Creador, ¿lo entiende? Pero tienes que darle al Creador como si no quisieras saber que él sabe que le estás dando. Y aquí está la clave. Tenemos que aplicar esto a diario. Es duro, pero es así. Esa es la alta matemática de lo espiritual. Y nada de grupos y cosas así. Es práctico, de prueba y error todo, pero es aplicable, ¿lo entiende? El Creador también puede querer tratar con usted de esta manera, y no quiere darle de la forma obvia que uno le da a un niño, ¿lo entiende? de una manera modesta. Vendrá y seguirás adelante con él, tú y él. Él te dará rastros de la luz, pero no te dará la luz obvia, que inmediatamente te sentirás como un King Kong. Él no hace eso por ti. A alguien que pertenece a la multitud le puede ser dado como a un niño, a los de la multitud. Pero tú, porque tú estás trabajando en ti mismo, en Kábala Luriana, entonces dejas que él se siente en la oscuridad. Eso es lo que se ha dicho sobre Rabí Eliezer. Les he dicho que fue un gran rabí, un verdadero sabio de la antigüedad, que no podía escapar de su pobreza de ninguna manera. ¿Lo recuerda? Él oró al Creador. Dame solo por... Incluso lo estrictamente necesario para él no fue dado con moderación. ¿Por qué? Porque tenía la fuerza para soportar eso. ¿Qué significa eso? Por supuesto que uno piensa que fue literalmente así, pero en el contexto de lo que estamos discutiendo aquí ahora, significa que lo que él había presentado al Creador en oración no regresó de inmediato como una respuesta. Eso es lo que estaba escrito, y no que él fuera realmente pobre. Por supuesto que era pobre, y no se le permitió recibir cosas materiales de la vida, ni siquiera las necesidades que eran estrictas para él. Pero no se trata de eso. En lo espiritual, absolutamente no hablamos una palabra acerca de lo material, de la vida material. Tiene que estar de acuerdo, pero lo que le dije significa que no obtiene una respuesta llenado de inmediato, a través de su estudio o su devoción y su oración. Él no obtiene respuesta, por así decirlo, sin sentir que recibirá una recompensa por ello. Debido a esto, solo puedo crecer y crecer, porque no recibió la luz en sí mismo. De lo contrario, la habría recibido de inmediato y, oh, mira, lo que soy, soy bueno, he recibido la luz, y etc. Así que es bueno levantarse de la mesa después de la cena cuando estás medio hambriento. Eso también está escrito en el Ramban y Rabí Moshe Maimónides, también que fue un gran médico, estaba con el sultán de Turquía. Turquía se impuso desde entonces en todo el oriente. Fue el médico personal del sultán del Imperio Otomano. Él tenía un tamaño enorme. También había dicho que una persona debe de levantarse de la mesa después de comer la comida medio llena, no con hambre, sino medio satisfecha, que todavía hay espacio para tomar, porque eso vuelve a corresponder al trabajo espiritual. Si te sientes completamente satisfecho, entonces no puedes absorber nada, incluso aquí en lo espiritual. Debes de hacerlo para que no tengas los susurros del mal principio, que no te dejes saciar por el mal principio, ni siquiera aquí en lo espiritual. ¿Usted te entiende? Te dice, haz más, cosas exageradas en las que eres frustrado en tu trabajo espiritual. Usted no debe de hacer eso tampoco. ¿Usted entiende? No debes de pensar que por la cantidad o el número de páginas que va a ser mejor para usted. Es importante que obtenga usted la shalom, la paz, desde adentro. La shalom se completa, porque desde adentro la paz, la shalom se completa. Un día puedes aprender más a ser shalom que otro día. Usas tu energía en algún lugar. Tienes que trabajar duro, más que en otro día, ¿sí? Solo su trabajo, lo que hace para ganarse la vida u otras cosas que le quitan la energía. Tal vez debería hacer un poco menos hoy, pero es importante que usted, como resultado de sus estudios, de su dedicación constante, hoy tiene que ver con Salem para ese día que está involucrado. De eso se trata. No tiene usted que... ¿Cómo puedes comer más hoy? ¿Se puede comer más de 3 veces al día? Eso no puede ser. O 4, 5 veces al día. Hay un límite a lo que puedes comer. Así también aquí en el trabajo espiritual, la obra sobre el trabajo espiritual. Tienes que hacerlo de una manera que puedas, pero no que te frustren. Por supuesto, siempre estamos haciendo esfuerzos más y más intensivos. Más intensivos, pero no necesariamente cuantitativos, en el número de páginas que estudiamos o algo así. Toma nota de ti mismo que la intensidad debe aumentar. Debe aumentar. El número y la profundidad de las muescas por unidad, por segundo o por día, tiene que crecer. ¿Entiende usted eso? La intensidad sí, pero no necesariamente el número de las páginas. ¿Usted entiende? Esto es muy importante. Esa es la lógica divina. Esa es una lógica absolutamente diferente, pero no es la nuestra. Nadie nació con eso. Al aprender, necesitamos esa lógica, que no nos se da en absoluto. Por eso decimos que nada es bueno en el hombre. Si alguien dice que es bueno, entonces es solo un niño. Como mi gente, ellos piensan que son buenos y santos. ¿Hay acaso algo bueno en ellos? Siempre digo esta gente, porque si le da lo más alto a esta gente... No me refiero porque sean buenos, sino todo lo contrario, son tercos. Pero tienen que trabajar en sí mismos y pasarlo a todo el mundo. Por eso siempre digo sobre esta gente. Una tarea tremenda ha sido dada a esta gente para cumplir. Continuaremos. Un último párrafo dice, ¿ves que siempre se trata de la relación entre el hombre y el mismo creador? Sí, uno mismo y el creador. Nada es grupal. Leí el texto este cuando era niño. Cuando aprendo el Zohar, me imagino también como a un niño. Me refiero a la atención de lo superior. No necesitamos al intelectual cuando estudiamos lo más alto. Realmente tenemos que establecernos como niños en nuestro interior. No infantil, ingenuo, sino sencillo. Hay una gran clave en esta actitud. Simple, receptivo, requiere simplicidad de nosotros y hay salvación en ello. No nuestro intelectual con nuestra cabeza, sino el arreglo más simple posible, es por eso que todos los poros se abren. Así como veo en Shabbat, por ejemplo, que nuestra gata está completamente reclinada, se da vuelta con sus patas hacia arriba y ves que su pelo largo es una gata de pelo largo, ¿saben? Sube para dar espacio a los poros su pelo. Entonces puede respirar y ya está completamente relajada. Con nosotros es exactamente igual que mi gata. Tus poros se abren y tu resistencia hacia lo superior, a la eternidad, desaparece. Todos los días tienes que tener esos momentos en los que te vuelves absolutamente receptivo, simple, tan simple como puedes. Verás que no es fácil de establecerte fácilmente. Lentamente aprenderás. También lo aprendo todos los días. Simplicidad que me permite recibir lo más alto. Solo esa es la condición para recibirlo. Seguimos. Si es así, que el hombre no es dador sino el receptor, que en el momento en que el hombre desea dar algo al creador, se considera como si el creador le diera al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando da al creador, por así decirlo, recibe placer porque el creador recibe de él. Porque recibes placer, eres como una mujer que se casa con una persona importante y recibe placer, como si ella diera. Se considera como si ella da. Así es también en los humanos. Aquí nos da una posición que es interesante. Luego, con tal actitud del hombre que ve que es un receptor mientras que él da. Él es un receptor y el creador es el que da. Uno mira desde arriba, da la posición de cómo se vuelve, que se ve que al hombre, como se ve al hombre desde arriba. Da la posición de cómo se ve al hombre desde arriba. Vale la pena complacer a esa persona. No que digas, hago eso y tienes que darme porque soy el dador. En ese momento tú no eres realmente dador, sino que eres receptor. Lo das a lo más alto y desde arriba se comprueba si lo vales. Eso significa que es tu oración lo suficientemente sincera y poderosa para que obtengas una respuesta. Vale la pena que se dé su respuesta. Se da de una manera modesta. En otras palabras, ¿vale la pena complacer a ese hombre? Dicen, desde arriba se ve así, y preguntan si vale la pena complacer a ese hombre, a pesar del hecho de que le das a lo más alto. Es una lógica que es completamente diferente. Es decir, que el Creador recibirá de él, de esa persona. Y es por eso que su oración no se recibe de inmediato. Se eleva, por así decirlo, primero hacia arriba, luego arriba es que se verifica si vale la pena darle una respuesta inmediata. Se está considerando en términos de la fortaleza. Pensamos que nuestra oración es sincera, pero eso es desde nuestra perspectiva. Desde arriba evoluciona hasta qué punto es sincero, vigoroso. ¿El hecho de dar una respuesta te ayudará o solo te enorgullecerás y se volvería más orgulloso? Mire qué relación tengo con el Creador. Mire cuán espiritual, alto que soy. Es muy peligroso hacer eso, ¿lo entienden? Como una persona piensa que se le debe dar una respuesta de inmediato, que él es el dador. Piensa que es el dador y se le debe dar una respuesta de inmediato porque él es el dador, que es el jefe y paga. En lo espiritual se invierte todo absolutamente. Pues ¿cómo funciona todo? Por lo tanto, todas esas instituciones espirituales... Cuando los ricos entran allí, aquellos que dan dinero sienten que son importantes, están sentados en los primeros lugares. En cada sinagoga del mundo, los he visto, los ricos están en primer lugar. Recuerda eso. También en las iglesias y todo tipo de otras instituciones mundanas. ¿Recuerda usted eso? Da y cree que ha comprado su lugar allí. Y también da dinero para sentarse en la primera fila en el mundo futuro. Pero no pueden lograrlo. Es por eso que también se confiesan y todo tipo de otras cosas. También piensan comprar el próximo mundo. ¡Qué cosas! Pero eso no es el caso en absoluto. Solo puedes comprar el mundo futuro haciendo tus esfuerzos propios. Ningún dinero te va a ayudar. Si tienes dinero aquí, tienes que administrarlo. Tienes que dar. Pero eso no significa que te sientas en la primera fila, porque entonces has desperdiciado tu dinero directamente en este mundo. ¿Entiende usted lo que le quiero decir? Si de inmediato quieres que la gente te ponga en primera fila, ya lo has desperdiciado en este mundo. Más bien, un hombre hace modestamente y va a algún lugar con la persona común. Entonces es un hecho interior. No finjas. El Creador no finge. No puedes fingir con el Creador. Recuerde eso. Todo lo que la gente hace allí en la religión es todo una obra de teatro y una actuación burda. Él da dinero y luego se sienta en la primera fila. Se llama para esto y aquello, para homenaje. En todas las sinagogas del mundo es así. Es una gran comedia todo. Por supuesto. También pueden verlo positivamente, que son niños y solo quieren recibir, como honor, dinero, el mundo futuro. Es por eso que dejé de ir a las sinagogas. A veces voy con mi esposa, si ella quiere, en algún lugar, para un conciertito, para darle un gusto, pero no a una sinagoga. Dios lo prohíba que fuera a ninguna sinagoga. Y el que da regalos, no exige ninguna condición a ese donante de regalos. No se imponen exigencias al dador de regalos. A caballo regalado no es mirado en su boca, no se le imponen exigencias. Entonces es su oración al Creador lo que hace desde adentro al Creador, su trabajo interior. Eso no debería ser un argumento para usted por el que se le paga. Trabajo tan duro conmigo mismo y le doy. Debe de darme. No, él es el dador. Debes saber que él te da como regalo. Todo el trabajo que haces, todavía recibes un regalo desde arriba. No tienes que hacer demasiado. He trabajado tanto, dices, que he hecho eso y lo otro, que me he levantado por la noche y cosas así. Así que tú piensas, dame. Por supuesto. También dije algunas veces que cuando un hombre llega a un nivel superior, puede reclamar al Creador, al igual que Abraham podía negociar, por ejemplo, a Morra. Podría negociar, pero eso es un nivel completamente diferente y es súper modesto por dentro, súper humilde. Siente que ya tiene la fuerza, tiene una relación tal con el Creador que puede exigir. Al igual que Moisés, él también tenía esa fuerza. Pero su forma de exigencia no es que él pretenda que se debe a él. Lo hace de una manera modesta. Él ya habla con el Creador como socio, Pero aún así, como un accionista que tiene una participación abrumadora y usted solo tiene un pequeño porcentaje de todas las acciones de la compañía, incluso en su propia compañía, y él tiene la gran mayoría de las acciones de su propia compañía. Pero lo opuesto, sobre la actitud del dador de regalos, es decir, que usted es el receptor, que debe de cumplir las condiciones, trabaja para el creador y aún debe de cumplir las condiciones que le dio el dador. ¿Qué condiciones son? El creador nos da, pero ¿qué condiciones nos dan? La única condición dada a nosotros, desde arriba, no es que nos hagamos pequeños niños dulces, un pequeño eslabón o una máquina, sino que vamos a parecernos a él. Mírame, yo solo doy, no sé cómo recibir, y entonces recibirás. Quiero que recibas, pero solo puedes recibir si te pareces a mí, que también te conviertas en dador, pero te consideras un receptor. Dice, es una enseñanza tremenda para nosotros que todo lo que damos, incluso a la gente, debe ser visto siempre como que recibimos. Esa es una gran lección para todos nosotros. A lo que el dador de regalos exige de él, ¿ves eso? Entonces, en todo lo que recibimos de lo alto, también aquí en la tierra, debemos de tener una actitud ya madura. Una actitud madura que recibimos los regalos de lo alto y que nada nos pertenezca. Recuerde eso, porque de lo contrario es una comedia. Tiene una actitud adulta y no infantil. No tenga que establecer las condiciones a lo superior, con mi mente egoísta que solo desea de recibir, sino que debo de cumplir siempre con lo superior, con sus condiciones, con las leyes del universo infinito. No se nos pide nada más que conformarnos a las leyes del universo. Lección 13. Hemos dicho que cada palabra en la Torá son fuerzas del universo que representan el sistema operativo, cómo funciona todo en términos de fuerzas, y que también puede relacionarse con el árbol de la vida. Se puede encontrar en el árbol de la vida. Solo puede ser una palabra o un concepto. Doy un ejemplo de lo que encontraré en el Zohar. El rey David, por supuesto, debe conocer esos conceptos en el lenguaje sagrado. ¿Cómo se pronuncia eso? No necesitas el idioma, sino solo los conceptos. Es una cierta fuerza. Había una vez un rey David en carne y hueso, pero es una cierta fuerza. ¿Qué es un rey sin un reino? ¿Qué no es un rey? Juntos trataremos de determinar la posición del rey David. El rey David, así, rey de un reino particular. El rey es en hebreo el Melej. El reino es Malhut. Entonces es la misma raíz. Ahora seguimos determinando la esencia del nombre del rey David, la Sefirá a la que pertenece. En Malhut, el fuerza de Malhut. Mientras que más baja, más alta es la luz que alguien puede recibir. Toda la intención es, en última instancia, que Malhut reciba toda la luz. ¿Y qué significa el reino? Una cierta entidad donde todo se recoge, a donde han llegado todo tipo de fuerzas. Ese es el reino. Toda la intención es experimentar el reino. ¿De quién recibe el reino? No me refiero a la democracia, ¿sabe? Sino, ¿de quién? ¿Quién está en la parte superior? El rey. ¿Qué significa el rey David entonces? Keter, Ketra. Mi esposa dice Keter. Sí, por supuesto, porque él es la corona. ¿Quién es la corona? En holandés también dicen la corona, exactamente lo mismo. Como David se llama rey, también tenía la fuerza en sí mismo como ser humano, pero también la fuerza del universo, que es Malhut. Pero luego el Keter de Malhut. Todo viene a este mundo en el reino a través del rey, quien va a hacer todo tipo de anuncios y etcétera. Todo viene a través del rey. Aquí es exactamente lo mismo. Las nueve sefirot vienen a David. Él recibe todas las fuerzas, pero él es también el portador del pecado, del esplendor a la pompa, a todo tipo de pecados. Por eso vemos en los salmos que él también confiesa sus pecados. Con todos los recipientes de luz, si ves que el rey se está ajustando a las leyes superiores, y lo llevará a las clases más bajas de su reino. Entonces vemos y experimentamos juntos con el rey David la fuerza de Malhut de Atzilut. De esta manera puedes ver qué fuerzas del universo están escondidas detrás de esos nombres divinos, pero que representan los nombres del hombre. Por supuesto, esas personas estaban allí. El descenso de esas fuerzas en la tierra tenía que suceder una vez en el momento de escribir el descenso de la Torá en nuestro mundo. Esto como ejemplo, ¿lo ves? Así veremos y nos quedará claro cuáles son las fuerzas que hay en la Torá. Solo un poco sobre la viabilidad de nuestro estudio nocturno. Se me ocurrió que, aunque nos llevara muchos años, experimentar la primera lectura de ambos libros, del Lavei Hasulán y del Es Hayim, entonces también valdría la pena. Ahora estamos al final de la página 5 del Lavei Hasulán, y veo que en unos años todo el estudio 1, la ronda completa, y completamos el primer estuche. Es importante que tengamos la sensación de que podemos terminarlo. Una lectura y luego veremos más hacia adelante. Quizás hagamos muchas más cosas, hagamos algo con eso. Pero si empiezas de nuevo, después de la primera lectura, profundizará. Es como círculos concéntricos, como aprendemos de Ari. Así que también haremos el siguiente anillo, en un nivel ya diferente. Solo tenemos que pensarlo en el momento. Entonces puedes leer otras cosas en todo tipo de literatura de Kábala. Ahora puedo tocar la literatura de Kábala. Pero no lo hago porque no ayuda. Incluso Rabí Moshe Cordovero, que vivió al mismo tiempo que Ari, murió demasiado pronto, unos años antes que Ari, pero él pertenece a un tipo muy diferente de almas. En nuestro Zohar, la esquina superior derecha, está Deret Ha'emet, el camino de la verdad. Deret Ha'emet, camino de la verdad. Veo un artículo de Pardes Rimonim, El paraíso de las granadas, un libro que había escrito, un libro de aproximadamente 700 páginas. Gran lenguaje, pero complicado, un poco de filosofía, genial, pero no ayuda, no. Debemos quedarnos con lo que hacemos, que funciona para nuestra generación de ahora. Ahora estudiamos con el Slavei Hasulán. Él va más allá en el tema de quién es el dador y quién es el receptor. ¿Cómo es eso en el hombre y en el trabajo espiritual? Veremos que continuamente nos da ejemplos del Talmud, las relaciones humanas en nuestro mundo, para ayudarnos en el trabajo espiritual, que se requiere desde arriba. ¿De qué manera el hombre debe de ajustarse a las leyes del universo? Dice sígame, o sígueme, ni no dice sígame, ni haz esto, no lo dice. Porque era muy elevado espiritualmente. Indica en forma cubierta, pero clara, en sefirot claras, pero más en el lenguaje del sentimiento, de todos modos, pero baja al suelo cabalístico, por decirlo así, con respecto a las otras dos partes de nosotros, para transmitirnos eso a nosotros. Eso es lo que hace. Así que tenemos que ver todas esas comparaciones. Lo abre y luego va a trabajar. Seguimos. Y por lo tanto, al igual que con una persona importante, el dador es considerado como un receptor con respecto a una persona importante. Alguien que le da algo a una persona importante. Este se considera un receptor porque le da al receptor. Y el hombre considerable o persona importante puede imponer condiciones al que le da algo al dador. En hebreo, condiciones dadas. En holandés es imponer condiciones, al igual que con el creador. Alguien da a una persona considerable al creador. Y este todavía establece condiciones para ese receptor, el dador, que es el creador. Una persona que le da a una persona considerable, a sus ojos, considerable, experimenta placer, al igual que la novia que le da a su novio, que es considerable. De lo contrario, ese hombre considerable no recibirá de él, también en nuestro mundo. El dador se lo da a un hombre considerable. Veremos lo que esto significa. Esta persona importante establece las condiciones. Debe cumplir usted esto y aquello, y luego lo recibirá. De la misma manera en el trabajo al servicio al Creador. Son comparaciones. Él da ejemplos. Alguien es invitado al palacio de la reina. Entonces debe de cumplir una cierta condición. Alguien de la calle no es recibido sin razón. Está permitido, pero no. Alguien que ha dejado su huella en la política, en un ambiente que ha dado tanto, que él puede venir a la reina. Se le exige que primero trabaje 40 o 50 años para el país. Existen ciertas condiciones para hablar con el rey. O la reina hasta el momento. Tienes que cumplir ciertas condiciones. Y no solo un Juan de la calle. Así es como es, en el ámbito de los méritos. En cuanto a las características, no es que alguien diga, he aprendido mucho, estoy más cerca del Creador. También el Creador impone las exigencias al hombre. También con nosotros hubo estudiantes que me hicieron preguntas como, ¿por qué el Creador lo hace tan difícil? Porque necesitamos esto, tenemos que hacer eso, izquierda y derecha, y todo tipo de otras cosas. El Creador ha hecho al hombre para un propósito específico, una cierta condición, un nivel en el que el hombre debe de estar. No es su clase de trabajo, su estado en nuestro mundo, sino en su desarrollo interior, su verdadero yo. Si el hombre no quiere esto, entonces no cumple con las exigencias del Creador. Nadie en nuestro mundo habla sobre las demandas que una persona superior le impone. Si quieres trabajar en la fábrica de Philips o en algún otro lugar, y más arriba, entonces también tienes que cumplir con los requisitos. ¿Cuánto más es? ¿Lo entiende? Es un aspecto muy nuevo que planteamos. Tienes que cumplir los requisitos. El Creador nos exige. ¿Quieres verme? ¿Ver la verdad? ¿Ver la luz? ¿Iluminarte con mi gloria? Y recibir bendiciones y amor y misericordia, entonces debe de cumplir mis demandas. No es diferente. Todos los que vienen a la iglesia piensan que el Creador es misericordioso con todos, que no tienes que hacer nada, que recibes todo gratis. Por supuesto que recibes gratis, al igual que los pájaros. Ellos también cumplen ciertas condiciones. Si te sientas aquí, en algún lugar, en una terraza, o caminas en Ámsterdam, ves que están ocupados todo el día con sus picos, todo el día que están comiendo. Lo mismo ocurre con el ser humano en nuestro mundo. Todo el día solo una cosa, nada más. Un árbol que gira alrededor del sol. Hay ciertos requisitos también para el hombre. Así que el Creador exige que el hombre cumpla ciertas condiciones. Esto es muy importante. De lo contrario, una persona se quejará. ¿Con qué frecuencia hacemos eso? Siempre decimos, ¿por qué el Creador no me ayuda? ¿Por qué me siento tan miserable? Todavía no cumples las condiciones. Recuerda, necesitamos las condiciones. Debemos estar de acuerdo con las leyes del universo, lo que significa que ciertas condiciones y requisitos se nos imponen para permitirnos recibir todo desde arriba. Cada palabra que dice usted es importante. Es un gran cabalista. Cada palabra que nos dicen aquí es importante. ¿Qué desea prestar al Creador su servicio en el nombre del cielo? O sea, no por sí mismo, sino que sea altruista, sin expectativa de que usted reciba recompensa desde el cielo. El Creador impone exigencias a la persona, al igual que aquí en nuestro mundo material. Material, la casa real, tampoco hace exigencias a todos, solo tienen que hacerlo un poco bien, no es tan malo. Pero cuanto más sube una persona, más demandas se le imponen. Un ministro no se pertenece absolutamente a sí mismo. Él puede ser llamado a la muerte por el rey. Hablo en general, no de relaciones aquí. Pero eso también es posible. Se le puede llamar a la minute de su cama para que venga a la jaya o para que se presente ante el rey. Se establecen los requisitos. También dicen que el hombre que desea no dice el hombre que ya cumple con los requisitos, sino el hombre que ya tiene deseo de trabajar para el Creador. Hashem Ashamayim, en el nombre de los cielos. Altruista, se dice. Sin esperar ninguna recompensa, el Creador hace exigencias a esa persona. Ya puedes hacer demandas a esa persona. ¿Puedes hacer demandas a un niño? Pues no. Si el hombre todavía se experimenta a sí mismo como una mentalidad de masas en su interior, entonces el Creador no le exigirá nada. Haz lo que haces y ya has terminado. Mientras que el hombre, que ya está trabajando en sí mismo, así que solo unos pocos, el Creador lo exige. Al igual que en la Tierra. ¿Ve usted estas comparaciones? Ciertas cosas. Él pone requisitos que tienes que hacer. De lo contrario, el Creador no desea recibir de parte del hombre. ¿Lo ve? Se refiere también, entre otras cosas, a la oración. Si quiere que acepte su oración, debe de cumplir ciertos requisitos. ¿Ve usted esto? Por ejemplo, si alguien está en oración y siente que no está siendo escuchado, no debes analizar por qué no se escucha. Tal vez piense que no está siendo escuchado, pero es mejor que no experimente la luz directamente, que no obtengas una respuesta que sea inmediata. Tal vez necesite aumentar la intensidad y la intención o kavaná, todo tipo de otras cosas. No debería esto preguntarte. De todos modos, él dice que el Creador exige a esa persona que ya está trabajando en sí mismo. Si una persona no cumple con esos requisitos, entonces el Creador no recibe de él. ¿Ve? No como dice el hombre. ¿Cómo es posible que el Creador sea misericordioso? Como las plantas, le da lo mismo. Ese hombre puede respirar, por ejemplo. Eso ya es gracia, que él pueda vivir como planta, como animal. Pero el resto debe de producirlo el hombre mismo, trabajando en su destino más alto. Así que él no recibe del hombre si no cumple con ciertos requisitos. ¿Qué es lo que no recibe? Lo que el hombre desea darle a él. ¿Lo ves? El dador es, por así decirlo, un receptor de arriba. El hombre que quiere dar al Creador todavía tiene que cumplir con las exigencias que le pone el Creador por su regalo. Lo que le da al Creador, que él recibe de eso, de lo que le da. Y no que el hombre dice que yo doy y doy esto y aquello, que he dado mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, y ahora tú tienes que responderme, dar todo lo que yo quiero. No. Incluso si alguien está en una posición que es muy alta, espiritualmente limpia, por así decirlo, y no recibe, y él no entiende, el Creador quiere comportarse así con él, porque esa persona tiene mucha fuerza en sí misma. El Creador lo hace para no revelarle a sí mismo, para que esa persona muestre aún más fuerza, que va a hacer un mayor esfuerzo. Él continúa y ve al Creador como si fuera a lidiar con el Din, lidiar con la Geburot. No es así, pero él siente que es así. Solo tienes que seguir y tener fe en que eso también es bueno. Gancetop, eso también es bueno. Y no es que quiera ser feliz, que el Creador debe de abrazarme, que debe de consolarme. Una vez que la sensación de comodidad viene, por supuesto que existe la comodidad desde arriba, por así decirlo, donde el hombre hace arrepentimiento en una situación determinada, y aún no cumple el destino de ciertos requisitos en un momento determinado, y sin embargo recibe consuelo desde lo alto, porque el hombre hace el esfuerzo de hacer el arrepentimiento. Recuerda esto. Ello viene a mí cada vez si el hombre se arrepiente sinceramente. El Creador no puede hacer frente a eso para no recibir. Todo tipo de cosas, tal vez no. Pero, por así decirlo, el arrepentimiento, entonces el Creador no puede resistir a no ser conmovido, por así decirlo. ¿Realmente quiere ser escuchado? El arrepentimiento es la herramienta que se da en el universo para acceder a eso. Así que si haces todo, tu trabajo, y no se arrepiente, entonces significa que quedó atrapado en algo. A pesar de que haces trabajo espiritual, te involucras en algo, entonces hazte suba, arrepentimiento. Es bueno que también veas qué pecado has cometido allí. Pero incluso si no lo sabes, levanta el corazón. No entiendo. Déjese limpiar, incluso sin entender de qué se trata. un hombre comete tantos pecados en el curso de su vida en la forma en que más tarde él no sabe cómo hacer arrepentimiento. Si hubiera solo unos pocos grandes pecados, donde sabría lo que ha hecho, que, por ejemplo, podría regresar así en mi ser interior y tomar conciencia de ese pecado. Entonces tomaría ese pecado para el perdón, la purificación. Entonces lo lograrías. Pero como el hombre ha dispersado sus pecados allí y allá, ¿cómo puede una persona saber de dónde viene para elevarlo de nuevo como una oración? Alguien que ha cometido grandes pecados se puede comparar, por ejemplo, con la recolección de piedras. Puedes ir a algún lugar interiormente, agarrar una piedra grande y sabes que es tu piedra la que has dispersado. Pero si has dispersado a tantos pequeños, ya no sabes dónde comiste esos pecados. Entonces es muy difícil. Entonces debe de haber arrepentimiento completo. Es por eso que dicen Bidui confesión, o Yom Kippur, o Rosh Hashaná, día de la expiación o año nuevo, Maté, Robé, etc. Esa parte contiene todos los pecados posibles que todo ser humano podría cometer. El hombre ya no sabe qué. Tiene que decir, por supuesto, yo también hice eso, también maté, robé, etc. También matamos y robamos absolutamente. Si causas una cara pálida a alguien, es como si estuvieras chupándole la sangre. Hemos dicho que el hombre debe de cumplir con los requisitos de las leyes del universo o de un escalón superior a usted. Acabamos de hablar sobre el Creador. Ese es nuestro idioma. Él utiliza un lenguaje que parece ser religioso, pero ese no es el caso aquí. En lugar del Creador podemos decir mi siguiente escalón que no tengo en el ahora. Recuerda eso para que no se pierda en la terminología. Cuanto más aprendemos, más usaremos el lenguaje de la Cábala. Su escalón más alto que aún no ha experimentado, pero ya se siente como la Or Makif, como la luz circundante. Ese es su Creador y no algo que sea externo a usted. No se puede experimentar nada desde el exterior. Solo experimenta en términos de tus receptores. Siempre recuerde eso. No el Creador en algún lugar como así en el cielo, que es una cosa abstracta, como una imagen de Dios. Todas las cosas que no te ayudan. Dios, el Creador que experimentas dentro de ti es, ¿lo entiende? Es su Dios. Tiene gusto, tiene propiedades, tiene colores, gustos. Y no una entidad que sea abstracta, espiritualizada como hacen. Lo que experimentas dentro de tu Kelim es Dios, y no algo fuera de ti. ¿Puedes decir algo sobre los pájaros que están volando en el cielo? Eso no es todavía exactamente como es aquí. El Creador es lo que experimentas de él, lo que sientes dentro de tu propia persona, y no otra cosa extraña que te digan. ¿Está bien? Eso es realmente la or luz que puedes experimentar dentro de tu ser interior en este momento. El Creador es siempre una instantánea dentro de tu ser interior. Por supuesto, Él es eterno, es inmutable. Pero eso es con respecto a Él, con respecto a lo que está más allá de tu piel. Él es cambiante a su atención de usted. ¿Por qué? Porque es así. Él no es cambiante, pero tú eres cambiante. Y entonces el sabor del Creador en ti es cambiante, porque Él no cambia. Estamos cambiando nosotros para igualarnos a Él. Por eso es cambiable en ti. ¿Ves del Creador que te estamos hablando? Él es absolutamente uno y exaltado, es inmutable. Pero lo experimentas dentro de ti a través de todas esas envolturas que vas haciendo. Y por lo tanto, el ser humano, que tiene que hacer muchas peticiones y súplicas al Creador, que el Creador comenzará a desear recibir de él. Debes pedirle a Él, por así decirlo, pide que Él reciba de ti. ¿Qué significa eso? Él tiene una instantánea de donde estás parado espiritualmente. ¿En qué escalón? Necesitas acercarte a tu escalón superior, al tuyo, no al de otro. Está todo dentro de ti. No hay otro Dios. Luego solo existe dentro de ti. Lo que no experimentas es para ti como Ein Sof, donde quiera que estés. ¿Entiende lo que le quiero decir? Todavía no hay pantallas de lámparas. Tienes que solicitar el siguiente escalón superior. Eso significa que tienes que hacer un esfuerzo. Dar tu man. Subir en términos de fuerzas. Intenta ajustarte a las propiedades. Eso es petición. Y no solo con las palabras. Ser recibido. ¿Qué significa eso? Pronto veremos todo esto en el Zohar. En ese momento colgarás, por así decirlo, de un escalón superior, como un súbdito, que llega al palacio del rey, y el rey entonces lo recibe. Él viene a pedirle al rey un favor. Pedirle al rey misericordia. A través de su súplica, que no llega a la conclusión y sigue enfadado, no responde a su súplica. Exactamente lo mismo que aprendemos, que él no lo recibe, no responde a su súplica. ¿Qué hace el súbdito entonces? Se cae a los pies y se agarra de la parte inferior del manto y lo sostiene. Se intenta aferrar como un último intento de recibir el favor a la misericordia del rey. Así es como está aquí y dentro de ti. Encuentra al rey dentro de ti, tu experiencia personal de lo superior, y no en algún lugar del cielo, ¿me entiende? El cielo está dentro de usted. Así que usted también debe de prestar atención a su escalón superior. El escalón superior está ahí, y ese es tu rey, tu Keter. El escalón superior es, por así decirlo, el salón, el palacio donde se sienta el rey. En ti tienes que convertir a tu Skelin en el salón. Nunca podría haber dicho esto, haciendo vuestro Skelin como habitaciones. Por supuesto, estos deben de corresponder a la construcción, a la disposición del salón en los cielos. Así que tu salón también tiene que cumplir con las condiciones en los cielos. Al igual que en la tierra, el rey o la reina reciben a Soesdig, por ejemplo, y limpian pulcramente y maravilloso. Hermoso, debe ser digno de calidad para que el rey pueda entrar allí. De esta manera tienes que hacer un prototipo de una sala del trono del rey dentro de ti. Porque entonces el rey puede estar en ti. ¿En qué salón deberías de trabajar? El siguiente escalón contiguo. No vive el rey mismo en ti, pero usted tiene que hacer el salón. Existe la ley. El rey siempre está allí donde se hace un salón adecuado para él. Eso significa que haces el salón para él, y él siempre puede visitarte. Luego viene otro escalón y vuelve a trabajar en el Creador. Luego él viene nuevamente con muchos ocultamientos, porque de lo contrario no puedes recibirlo. Después de ir al siguiente escalón de nuevo, hacer otro salón, más limpio y más fino. Viene el mismo rey, pero él hace sus vestiduras exteriores, que eran más rústicas, fuera de sí mismo. Y él muestra una mayor pompa de sí mismo, una mayor radiación, y etc. Así es como construimos eso. Lo construimos en nosotros. Él siempre viene a nosotros, pero tenemos que hacer los salones. Por lo tanto, también se dice que un hombre debe de hacer muchas peticiones al Creador que él estará dispuesto a recibir del hombre. Si quiere recibir esa luz de misericordia de Hasharín con un poco de Jozma, eso da vida. Tienes que cumplir con esas condiciones. Ahora vemos cómo funciona, y no que haya un Creador en algún lugar del cielo, como nos dicen, que él está allí y nosotros aquí, y que somos pobres tontos y no somos nada, y etcétera. Eso es huir de todo. Humildad vergonzosa. Él está allí y nosotros estamos aquí. No, él está aquí y no quiere nada más. En el cielo tiene salones enormes, salones en los que vienen los ángeles. Los ángeles son fuerzas del universo, fuerzas superiores, pero su deseo más elevado es, por supuesto, estar en el hombre, para venir a Malhut, que su reino no sea proclamado en el cielo, sino aquí, mientras que vivimos en la tierra. En los cielos no hay problemas, porque las nueve sefirot superiores obedecen al Creador. Esos nueve son todos atributos del Creador, lo que significa que todos hacen la voluntad de Él. Solo así se crea el hombre, la fuerza dada, y el libre albedrío para la voluntad del Creador, es decir, las leyes del universo, para hacer o no. Es por eso que solo el hombre es llamado la verdadera criatura. Se nos ha dado. Nos parece que somos libres, pero debemos, por supuesto, obedecer absolutamente las leyes del universo. Pero se nos ha dado la apariencia de que podemos trabajar en contra de todos modos. Tu unión de cada uno de nosotros es que te permites estar unido y paso a paso con tu escalón más alto. El primer escalón más alto, ¿lo ve? Ese es el Creador. Ese es también el salón con el que tiene que unirse y no algo general que sea contemplativo. El Creador es esto, el Creador es aquello. No, solo en usted y no en ningún grupo y todo eso.